Es un himno al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el yugo suave, es el yugo suave y ligero. El Espíritu Santo es el yugo suave, es el yugo suave y ligero, lleno de comprensión, lleno de misericordia con nuestras faltas, lleno de ternura y compasión y de amor sin límites. Ahora el estribillo dice: es paciente, es benigno, es el sumo bien, es el don de Dios. Repetid. La garantía de la vida eterna es el paráclito, es paciente, es benigno, es el sumo bien, es el don de Dios. De pedir. Es paciente. Arriba. Habitando en el hombre, nos perdona siempre. Habitando en el hombre, espera siempre. Lo comprende todo, lo excusa todo. Lo comprende todo, lo excusa todo. Defiende siempre y nos enseña a ser pacientes con nuestros pecados. Nos dice quiénes somos y nos dice dónde andamos y cuál es el camino y por qué sufrimos. Nos dice que todo es santo, que nuestra historia es santa y nos conduce al abandono total en Cristo. Es paciente. Dice que en nuestra vida todo es santo, que nuestra historia es santa, y nos conduce suavemente al abandono total de Cristo. En Él nada se pretende, en Él nada nos exige. Él acepta todo, soporta todo. Es paciente. Nada se pretende, nada se exige, se acepta todo, se soporta todo. Porque parecerse al Señor sobre la cruz es nuestra gloria. Es la verdad, la santidad, es el ser cristiano.